1, 2, 3, 4. Las temporeras en la tercera región es Chile, donde más son las que sufren con los problemas de plaguicida, de formación de sus hijos y de la muerte de los niños antes de nacer. Porque los tóxicos son los que están afectando mucho a la región, sobre todo a los niños. Pero nosotros estamos con denuncias, tuvimos un paro también en el 2007, el paro más grande fue algo histórico, que primera vez que los temporeros se paran a reclamar sus derechos, a reclamar su sueldo, porque nosotros, la mayoría de los temporeros, nuestros jefes eran los contratistas, y los contratistas, toda la mano de obra, que son ellos los que se llevan todo, pagaban lo mínimo a nosotros. No teníamos pensión, no los pagan tampoco las imposiciones, no tenemos derecho a la salud o ninguna de esas cosas. Nos hablabas sobre todo de la condición de las mujeres, ¿no? Sí. Hay que es particularmente difícil, ¿por qué? Bueno, las mujeres en cuanto a sobre todo a la juventud. La juventud son todas acosadas sexualmente, son niñas estudiantes, universitarias, profesionales las que van a trabajar y a veces los jefes o los supervisores los que se aprovechan de las niñas más jóvenes. Y también la explotación de los niños. Pero ahí también los niños son explotados, no trabajan su hora que le corresponde, sus 8 horas, trabajan hasta 14, 18, hasta 22 horas de trabajo. Exportación de uva de mesa, ese es nuestro trabajo. Esas son para la exportación, se exportan hacia el extranjero, no son empresas chilenas. ¿Y de los pesticidas y todo eso qué dice la empresa? Bueno, nosotros hemos denunciado, también llevamos al Parlamento, al Palacio Aristía, donde están todos los parlamentarios. Llevamos videos de los niños deformes, llevamos lo que hacen los productos y hasta ahora esa ley no ha salido. La mandamos el 2004, ya llevamos 5 años y todavía no sale esa ley. No tienen dedo, su carita, no tienen mandíbula, no tienen nariz, no tienen oído. Esos son los niños que nosotros estamos luchando ahora. Esa es mi lucha. Por todos esos niños que están deformación de su cara y de sus manos y de sus pies. Ella es María Cartagena, es chilena y está dentro del movimiento de mujeres temporeras de Chile. Bueno, con este testimonio abrimos el programa de hoy de búsquedas, realizado por Red con Voz, Radio Matraca, y hoy con un invitado participante muy especial, Carlos Caccione. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vero? Hola, buenas tardes. Bueno, hoy estaremos hablando de los diferentes problemas que viven a diario las mujeres. Hemos estado ahora hablando, bueno, teniendo esta entrevista que realizó Carlos. Cuéntanos un poco más del movimiento de trabajadoras temporeras de Chile. Sí, bueno, realizamos la entrevista a conclusión de un seminario sobre mujeres campesinas y consecuencias de la globalización sobre la vida de estas mujeres. ¿Por qué de la globalización? Esa mujer, como nos decía en la entrevista, trabajaba como temporera en las viñas de Chile, donde se exporta, bueno, se produce la uva para luego exportarla al mercado europeo. Trabajan como contratadas por subcontratas de transnacionales y prácticamente no gozan de ningún derecho. En particular, ella denunciaba la situación en esa región donde, debido al uso masivo de pesticidas, se están, ya como les decía, naciendo niños deformes y no están siendo, bueno, reconocidas todavía las responsabilidades de la empresa en este, porque dicen, bueno, que no tiene nada que ver realmente con los pesticidas, pero sí, claro, tiene a que ver. y en ese seminario también participaban otras mujeres de organizaciones campesinas de Brasil, de Paraguay, y se vio un poco que la situación es en todos lados un poco la misma, ¿no? Esas mujeres que... Y están creando red entre los diferentes problemas que pasan en todos los países latinoamericanos. Bueno, eso es lo que se intenta hacer, ¿no? También el foro social es un momento, un lugar donde crear esas redes. También hay que decir que a veces esas redes están impulsadas por ONGs europeas o norteamericanas que de alguna forma tienen también la posibilidad bien técnica, bien económica de poder tejer, ¿no?, esas redes. Sin embargo, sigue siendo difícil porque son mujeres, imagínate, que viven en el campo y bastante desconectadas, ¿no? Pero sí, bueno, eso es el lugar donde comparten experiencias y ven que no están solas, ¿no? Ahora vamos a escuchar también otro testimonio que seguramente es de allí, ¿no? De este mismo lugar. Claro, ella es Yumi Balbuena, es una mujer campesina indígena de Paraguay y también nos contaba cuál es la situación bastante difícil de las, sobre todo de las mujeres indígenas en Paraguay, que aparte de vivir, digamos, el acoso por parte del capital, ¿no? También vive una situación bastante difícil por lo que se refiere, ¿no?, a la discriminación de género. Paraguay es una bueno, es un país bastante machista, ¿no? Y nada, y aquí nos cuenta un poco cuál es la situación de las mujeres campesinas en Paraguay, también lanzando una acusación bastante fuerte hacia el gobierno de Fernando Lugo, que en este momento, según nos cuenta, está ocupando militarmente de forma bastante contundente, sobre todo una región, la región más pobre de Paraguay. Bueno, vamos a escucharla. Y bueno, las mujeres no han tenido acceso a la tierra por ley, no tenemos acceso a educación superior, somos la mayoría analfabetas y analfabetos en el campo, y las mujeres indígenas, las comunidades indígenas han sufrido los peores atropellos durante estos 60 años de dictadura de un solo partido colorado, que lo han despojado de sus tierras, de sus territorios, lo han masacrado y lo han tenido humillado y arrinconado a un lugar. Y ahora con el modelo agroexportador de la soya, de la soja, que en Paraguay, según datos, son casi 4 millones de hectáreas, pero para nosotros tiene que haber ya 5 a 6 millones de hectáreas, porque el gobierno no tiene ningún control sobre las grandes empresas multinacionales que están deforestando los montes que tenemos, están destruyendo todo a su paso, cultivando soja para la exportación, soja transgénica, y que eso significa el deterioro de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente, y vivimos en condiciones peores porque la salud de la población se ha empeorado con enfermedades que nunca hemos sufrido. Ahora aparecen enfermedades por causa de la utilización masiva de agrotóxicos que perjudica la salud y que está generando diversos tipos de enfermedades. Y bueno, y eso empobrece más el campo, más todavía el gobierno no da ni un apoyo técnico ni crediticio a la agricultura familiar campesina, y eso repercute también a las mujeres, que las mujeres deciden abandonar su familia, ir a la ciudad, ir a Buenos Aires, ir a España en busca de trabajo para poder enviar las remesas para comprar un pedazo de pan para sus hijos, para su familia, y eso trae como consecuencia un desarraigo muy grande, la pérdida de nuestra identidad, la pérdida de nuestras costumbres, de nuestras culturas, de nuestras formas de vida. Las multinacionales son voraces, tienen un poder tan grande que puede someter a los parlamentarios de derecha que están en el parlamento, pueden hacer alianzas con sus empresarios pares nacionales y bueno, atacar ellos, toda la producción campesina, toda la vivencia campesina en el campo. Ellos tienen dentro de su política desalojar a los campesinos y campesinas de su hábitat y bueno, de hacer desaparecer poblaciones campesinas, poblaciones indígenas y cultivar soja para las multinacionales, para la agroexportación. Y ellos están en la ofensiva realmente, porque las leyes a ellos garantizan. El Poder Judicial, los fiscales, los jueces, los policías y el ejército, ellos utilizan a su antojo, a su manera, cada vez que necesitan, cuando nosotros salimos a vender nuestras vidas de las fumigaciones o de contaminar un arroyo. Ellos tienen todo... la fuerza necesaria, los recursos económicos para comprar el poder judicial, las fuerzas policiales y militares. También denunciabas el hecho de que hay unas regiones en este momento en Paraguay que están de hecho militarizadas por el gobierno. Sí, exactamente. Los departamentos más pobres del país es el departamento de Concepción y San Pedro, que es el norte del país. Están siendo militarizados hace más de un mes, con terribles consecuencias de atropello a las comunidades organizadas, apresamiento de líderes, encarcelamientos, torturas, un amedrentamiento general a la población, buscando supuestamente terroristas. Y al final el ministro del Interior dijo que no hay terroristas. Continuamos con el programa Búsquedas. Estábamos escuchando a una persona, a una mujer paraguaya, que nos hablaba de la grave situación que se vive allí. Ahora vamos a hablar también de mujeres e indígenas, pero desde Guatemala. Aura Lolita Chávez nos va a contar cuál es la situación que se vive en Guatemala con la violencia de género, y también algunos conceptos como el de la dualidad que trabajan los indígenas y que vendría a ser, es distinto el concepto, pero es similar a lo que proponen desde Occidente sobre cuestiones de género, ¿no? En la entrevista se hizo en la cumbre continental de, bueno, en una, ahí la pifié. Ellos proponen la cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas, pero la mesa redonda era hoy un poco sobre temática de mujeres indígenas aquí. Bueno, vamos a ir a escuchar a Aura mejor. Aura, bueno, decinos tu nombre completo y el colectivo, o aquí qué, ¿no? Exacto. Yo soy Aura Lolita Chávez, soy del pueblo maya quiché y pertenezco al movimiento de Huaquipquies en Guatemala. Sí. ¿Y qué están haciendo en Guatemala? ¿Con qué trabajan? ¿Qué proyectos llevan a cabo? ¿Qué tareas tratan de hacer para la comunidad indígena? Bueno, en relación específica de las mujeres indígenas, hemos empezado un trabajo fuerte, reconstituyendo y reconstruyendo la autonomía desde nuestro ser, desde nuestra existencia, hacia la autodeterminación, hacia el buen vivir, específicamente tomando como valores y principios nuestras parte de todo el proceso histórico ancestral de nuestro pueblo, como es la armonía, el equilibrio, la dualidad, y con todo el colonialismo que está en el ser de los hombres y mujeres en las comunidades. El trabajo está siendo fuerte en red. Hemos trabajado en las redes comunitarias de los diferentes pueblos de Guatemala y enlazadas con los pueblos de Abya Yala. Explícanos por favor el concepto de dualidad, porque es distinto al que en Europa se tiene, al de género, ¿no? Entonces, explícanos ese concepto que tienen desde las comunidades indígenas. Bien. Nosotras hemos también analizado que respetamos mucho las propias formas de existencia, respetamos los pensamientos occidentales, los valoramos, en algunos casos no... Pues nuestra concepción del mundo y nuestro sentir del mundo es diferente. No somos perfectas en el pueblo maya, pero sí somos diferentes. Entonces, no es una verdad absoluta la dualidad, pero es diferente. El enfoque que le damos dentro de la concepción del ser de dualidad es estar en una existencia armónica en donde nuestra tenemos que dar a entender al mundo que como mujeres no somos territorio, ni somos propiedad, ni estamos en uso de los hombres como el sistema patriarcal, machista, occidental. Más bien, pero tampoco podemos decir que estamos ahora arriba del hombre. Esa no es nuestra visión, porque entonces hay desequilibrio entre ambos seres. Entonces, ese desequilibrio crea también conflictos, problemas, choques en las comunidades. Y lo que estamos enfocando y diciendo al mundo y principalmente a nuestras comunidades, que queremos vivir en armonía, queremos vivir bien. Y esa armonía de vivir bien, vivir con autoestima elevada, con respetando nuestra intelectualidad, respetando nuestra cultura, respetando nuestra economía, nuestra forma política de hacer las cosas, eso es lo que enfocamos y vamos, y respetamos el pensamiento de ellos, más sin violencia. Entonces estamos dando a luz, quitándonos el miedo. En Guatemala hubo mucho terror, mucho miedo y mucho feminicidio étnico. Cuéntanos un poco los feminicidios, porque se sabe de los casos de México a nivel internacional, pero los de Guatemala son menos difundidos. Sí. ¿Desde cuándo surgen? Esto surge desde la invasión, desde el choque que hubo entre los pueblos originarios y los pueblos de Occidente, desde la colonización. Y esto significa el terminar con la mujer indígena. Pero terminar con la mujer, eliminar a la mujer indígena, no quiere decir solo matarla en cuerpo físico, sino nos han matado en comunidades a mujeres indígenas en el pensamiento. Han metido la colonización, el machismo. Hay mujeres, estamos conscientes que hay mujeres que dentro de su ser está el machismo. Han matado almas, hay tristeza, hay dolor, y esto se juntó con la guerra interna que hubo en Guatemala. Esto no fue visible, hubo violencia sexual que poco se habla en las declaraciones de el esclarecimiento histórico que hubo en Guatemala. No se habla de porcentajes, no han sido escritos los casos de mujeres violadas sexualmente y cómo ha sido, no ha habido resarcimiento hacia ellas. Entonces ellas, aún con vida física, están muertas en su ser porque están culpadas, están señaladas y están excluidas, incluso algunas desterradas. En cuanto a lo que es, ya un poco lo decías, la violencia a nivel de las mujeres, ¿no? Pero en Guatemala existe una gran violencia y no hay una memoria histórica de todo lo que ha pasado, porque continúa pasando, ¿no? ¿Puedes explicar un poco la situación actual, si después del Tratado de Paz, no pasó nada, ¿no? No, creo que más que Tratado de Paz fue, no hay paz. Eso hay que decirlo al mundo. Lo que hay en Guatemala es que han apaciguado más a los pueblos para criminalizar más las luchas, y a los pueblos indígenas ahora en las luchas, en defensa. Las mujeres estamos en la defensa de la madre naturaleza. Entonces no nos llaman no nos meten el miedo de que como antes, que en la guerra, que eran guerrilleros o estaban con Cuba. No, ahora no dicen eso, ahora nos dicen que somos terroristas. O sea, el término ha cambiado, igual con las mujeres. Hay mujeres que han asesinado ahora. La mujer está en medio de un caos y una crisis violenta, en donde la sociedad está violenta, los jóvenes, hay grupos de jóvenes con consumo de drogas, está entrando el narcotráfico fuerte. Yo soy de Quiché y en mi pueblo han hecho territorio ya empezado, en donde se han puesto en Huehuetenango, es otro pueblo de Occidente, y en donde la narcoactividad está fuerte. por ese lado. Luego, por las luchas sociales, el gobierno está criminalizando nuestras luchas, el ejército nuevamente está regresando a nuestras comunidades. Y la crisis también, la persecución a través del hambre, de la miseria y la salud hacia la mujer y el uso del cuerpo físico como un objeto sexual, un objeto folclórico, un objeto para simbolizar la pobreza, y está muy fuerte en Guatemala. Y principalmente nos afecta a las mujeres indígenas. Entonces la lucha es fuerte, porque este gobierno que dice ser socialdemócrata... Sí. Algo pasa. Nos hemos quedado sin hielo, sin agua. Todos los bosques están secos. Algo pasa. Hagamos El Foro de Radios presenta Búsquedas, una producción conjunta de Radio Matraca, Berlín, y Red con Voz, Madrid, cubriendo el Foro Social Mundial en Belén de Pará 2009. Volvemos aquí a Búsquedas y ahora Vero nos va a contar un poco lo que hizo esta mañana, ¿no? Sí, bueno, las actividades que tienen que ver con género tienen gran importancia acá en el foro. Hemos visto grupos de mujeres, ¿no?, por todos lados. Sí. Tú has hecho entrevistas ya. Sí. Bueno, y en el programa hay muchas actividades que tienen que ver en relación a las mujeres. Y una de ellas se dio esta mañana, organizada por el FEDIM, es la Federación Democrática Internacional de Mujeres, y organizaron una charla que se llamó Las Mujeres, la crisis financiera, la lucha antiimperialista y la solidaridad internacional. Bueno, una de las integrantes que participa en la organización Marcha Mundial de las Mujeres de Sudáfrica estuvo hablando sobre la crisis, la inseguridad alimentaria en la que se van a encontrar las mujeres con esta crisis, además de la que ya había, y se cuestionan mucho a partir de la ayuda económica que surgieron del Fondo Monetario Internacional y de distintas entidades, de los distintos gobiernos, a los bancos. Se cuestiona mucho de dónde salió ese dinero que antes no se usaba para la pobreza que hay en Sudáfrica o para las distintas problemáticas que tienen. Y bueno, las mujeres, esta mujer de Marcha Mundial de las Mujeres, también se han planteado, han armado un programa sobre propuestas para... Ya vienen luchando con propuestas ante las crisis económicas y ahora están volviendo a trabajar sobre eso. Por ejemplo, plantean que hay que visualizar más el trabajo de la mujer doméstico, que es como que no sé, cuando en el presupuesto del Estado eso no aparece, y en realidad es un trabajo que no se visibiliza, el de la mujer doméstica. Y bueno, y también, eso. A ver. Sí. También hablaban sobre que plantean como que se tiene que hacer una reforma agraria en Sudáfrica, y con la que sea las propiedades estén en nombres de las mujeres. Bueno, hay un artículo que lo pueden encontrar, es la organización es una organización internacional, Marcha Mundial de Mujeres, y la que habló era la mujer de Sudáfrica. También lo que me llama mucho la atención es que hay acá en Brasil las cadenas de economía solidaria son muy fuertes. Acá también en Belén de Pará eso se puede ver. Acá en el foro hay organizado una feria de economía solidaria, y Y con artesanía de la zona, ¿no? De sí, todo lo que es para... Sí, y es notorio que en estas cadenas de economía solidaria la participación de la mujer es notoria. Y bueno, y también planteaban cómo, para enfrentar la crisis, cómo usar este tipo de economía alternativa para enfrentar la crisis. También del lado de las amas de casa, de las mujeres, ¿no? Que normalmente en esas ferias se venden alimentos, productos artesanales. Sí, en todos los sectores. Bueno, ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Aura Lolita Chávez, de Guatemala. Hace un rato escuchamos la primera parte y continuamos con ella ahora. Y eso mismo te iba a preguntar, claro. ¿Cómo es la situación con el actual gobierno? No, es un show... Actual gobierno y las comunidades indígenas, ¿cómo es la relación? Exacto. Afuera dice, o sea, ahorita estamos aclarándole a la gente adentro y afuera que es necesario dos cosas importantes: ver y oír lo que dice y ver y lo que hace, porque lo que dice es una cuestión popular que está con los pobres, con los pueblos indígenas, nos usa a los quijap, los sacerdotes, los guías espirituales, las ceremonias públicas, nuestra bandera maya la tiene ahí en el centro, más en las comunidades hay represión, hay hambre, hay alto costo de vida, y lo fuerte, por lo menos en mi comunidad, es la imposición de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas... Pero internacionales, ¿no? Claro, con los... ¿Como cuáles? Ahorita está Montana. ¿Sí? La minería está a través de Montana. Sí. En el pueblo Quiché están ya planificadas dentro del plan de gobierno 9 hidroeléctricas que están con esas empresas transnacionales, más la información de cuáles son, quiénes son, no llega a las comunidades. Claro. Ellos son israelitas. Ahorita, por ejemplo, en Chajul, en el área Ishil, ya han constituido hace 5 años familias que no dijeron que son de transnacionales. Ellos llegaron, compraron tierras individuales y se posicionaron, la gente convivieron con la gente, se conocieron, y ahora entonces ya imponen las empresas transnacionales hidroeléctricas. Entonces, o sea, como que se sienten engañados, ¿no? Así. Nos usan, y utilizan la pobreza. Entonces, le ofrecen a la gente grandes cantidades de dinero por tierras pequeñas al principio. Y entonces, luego manejan ellos el costo y la oferta, la oferta y la demanda. Entonces, ahorita que hay mucha demanda, entonces está alto los precios de las tierras, la gente está feliz. Entonces nosotras hemos hecho el proceso de concientizar a nuestras hermanas, pero las hermanas no tienen títulos, claro, de las tierras, más son de los hombres. Los hombres tienen los papeles en su poder. Entonces, cuando las mujeres están conscientes y llegan a la casa a decirle, no se vende la tierra se defiende, el agua da vida, entran en choque con los hombres con ese enfoque capitalista. Y entonces estamos invadidas siempre por esas formas. Muchas gracias, Aurora. Aura. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando el programa Búsquedas de hoy. Queremos agradecerte otra vez, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a vosotras. Gracias a vosotros. Y mañana volvemos. Yo creo que nos quedan 2 programas más, ¿no? Sí, se pasa rápido. Se está pasando sábado rápido y domingo. Y se cierra el foro con la declaración final, que a ver qué cosas trae. También queremos agradecer a Nils, de Honda, de Alemania. Y bueno, Vero, ya mañana. Bueno, sí, hasta mañana. Más. Mañana vamos a estar acá. ¿Viste? Es fortísimo. En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos son, necesitamos buscar y buscarnos. encontremos las alternativas juntos en este foro social mundial. Belén do Pará, 2019.